Llega a continuación, que es el segmento de turismo, ¿no? Para conocer, como siempre digo cada viernes, siempre aportan algún dato de algún sitio, de alguna localidad. Y en este caso me encanta la propuesta porque tiene que ver ahora sí con Santa Rosa, que este lo estaba esperando también. Así que está aquí en estudios Estela Seoane, guía de turismo, quien nos va a contar datos e información sobre lugares emblemáticos, podríamos decir, de Santa Rosa, ¿por qué no? Hola Estela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Muy agradecida de estar con ustedes y encantada de compartir este momento sobre, esta vez sobre Santa Rosa. Qué lindo. Vamos a hablar sobre la Plaza San Martín y sus lugares adyacentes. Me encantó. Hace 10 años los turistas pasaban por Santa Rosa para alojarse y solo de paso. Hoy vienen a visitar esta ciudad porque se enamoran de la tranquilidad y de la calidez de su gente. Seguí escuchando y se vas a enterar cómo empezó todo. A ver. Santa Rosa es la moderna capital de la provincia, ofrece imperdibles viajes pasados a través de su casco histórico, sus edificios emblemáticos y las huellas que dejaron los primeros pobladores. O sea, se puede encontrar todo eso como una urdimbre en la propia ciudad de Santa Rosa. La Plaza San Martín es el punto central de la ciudad y lo fue desde el comienzo. Es un lugar de encuentros, tanto sean sociales, culturales, políticos, incluso hasta lugares de protesta. También muchas de las protestas se organizan en la Plaza San Martín. Bueno, hablaremos entonces de que se realiza todo tipo de manifestaciones y es un lugar de encuentro y manifestaciones políticas y culturales. Sí. ¿Cómo empieza todo? En 1892 se funda la ciudad de Santa Rosa. Y con la fundación de Santa Rosa se delinea también lo que es la plaza, que en ese momento era simplemente un potrero. Según se cree, en ese mismo lugar donde se, que fue justamente en el pozo, como si fuera el pozo central, era el lugar donde estaba emplazado el fortín El Vigilante. El fundador de la ciudad de Santa Rosa fue Tomás Mason y le puso el nombre de Santa Rosa en honor de su esposa. Fueron en terrenos que se le había dado al coronel Remigio Gil por los servicios que había prestado en la mal llamada conquista del desierto. Se le regalaron un montón de hectáreas. En esas 8.000 hectáreas él hizo un establecimiento agrícola ganadero muy importante y donó una serie de terrenos centrales a los efectos de delinear lo que sería la futura ciudad. Siempre con un criterio también economicista, porque por supuesto que se reservaban los mejores lugares. Bueno, entonces cuando se inauguró la plaza, se hizo un acto en lo que sería en ese momento la plaza, que era un potrero, y enfrente se levantaron las bases y cimientos de los primeros edificios de material de la ciudad. Era la comuna o la actual municipalidad lo que estaba emplazada enfrente. Bueno, que iba a tener variado destino. Iba a ser comuna, juzgado electoral, juzgado federal, escuela de, porque siempre se hacían donde se fundaban los pueblos, también lo primero que se hacía era fundarse una escuela. Y también un terreno para la iglesia en la otra manzana. Entonces, pero recién en 1895 se delineó lo que sería con más precisión la plaza, porque en este momento se iban a pastar todos los caballos de la policía, que también estaba en el edificio ahí contiguo a la municipalidad, y entonces no había plantas que aguantaran porque continuamente los vivían comiendo. Cuando se plantaron todo alrededor fueron eucaliptus los que primero se plantaron, y en los costados se plantaron paraísos para tratar de delimitarlo. El pueblo entonces fue diseñado como a la semejanza de los pueblos españoles, en una forma de damero, o sea, se ponía en el centro la plaza y hacia los costados los principales edificios públicos. Estaba sobre las calles Irigoyen, la calle se llamó Irigoyen después, primero uh-huh. se llamó Florida, teníamos la calle Florida sí. nosotros, después la calle Coronel Gil, San Martín, que era el Boulevard Central, y Avellaneda, que era la que estaba acordada frente a la iglesia. Ahí se decide transformar ese espacio en 1895, y se la alambra y se le hacen toda una serie de adornos, se le ponen césped y otras plantas más chicas, cosa de empezar a embellecer el lugar. En ese momento se llamaba la Plaza General Pico. Era en homenaje a uno de los primeros gobernadores que tuvo el territorio de La Pampa, el general Eduardo Pico. Sí. Y entonces se pensó en poner una estatua en el centro de la plaza hacia el año 1900, y la estatua que se pensó en poner fue una estatua de la libertad que rememorara la conquista del desierto. Uh-huh. Era la imagen de una mujer con un escudo en la cabeza y se emplazó en el centro de la plaza. Esa fue inaugurada en el año 1900. Después de 1939, el gobernador general Duval creó una comisión para cambiar el monumento que había en ese momento en la plaza por el del general San Martín. Esta situación provocó toda una serie de dificultades por el lugar de emplazamiento. Uh-huh. Unos querían que estuviera emplazado en el centro de la plaza y otros querían que estuviera emplazado el monumento más o menos donde actualmente está el centro cívico. Como la situación no se ponía clara ni se ponían de acuerdo, entonces Manu Militari desde Buenos Aires vino la orden de que donde se tenía que emplazar ese monumento era en la Plaza San Martín, era en la plaza, en el centro de la plaza, el general San Martín. La estatua es una estatua de bronce que pesa 5 toneladas, está hecha copia de la que está en Buenos Aires y fue transportada en numerosos carretones que vinieron por ferrocarril hasta Santa Rosa. Se la emplazó sobre una base de piedra de granito de las canteras de Loncovaca y de Aligüel Calel de esta provincia. Se sacó la estatua que estaba de la conquista del desierto y se la llevó a un espacio sobre la estación de trenes que estaba libre, y ahí se llama la Plaza de la Conquista. Claro. A partir de ese momento es la Plaza de la Conquista. Mm. Y después, en el año 1944, se le cambió nuevamente el nombre. Se pasó a llamar General San Martín, que es el nombre que hasta el día de hoy tiene. Bueno, la Plaza San Martín ha sufrido numerosas remodelaciones. Desde las remodelaciones que empezamos a hablar cuando fue alambrada. Después, en el año 1910, viene un botánico a radicarse aquí y pasa a prestar servicios en la comuna o en la municipalidad, y es el que hace casi todas las modificaciones que va teniendo en su diagramación la plaza. Era un diseñador y paisajista. En ese momento también se da con un alumbrado, se dota la plaza de un alumbrado de acetileno. Y recién, en el 1910, se empieza la energía eléctrica. La energía eléctrica que abastecía la Plaza San Martín venía desde el molino de Franchieri y Bacalari, que después, más tarde, fue el molino Werner, con el que la municipalidad firmó un convenio por 15 años tenía que entregar la iluminación no solamente a la plaza, sino a 15 manzanas más. O sea, todas las manzanas del centro iban a tener esa energía. Después, otro de los cambios que ha sufrido la plaza fue en el año 1969. Fue de las primeras remodelaciones más importantes, donde se pusieron las calles del interior. Quedaron gran parte abierta la plaza, en el centro, un gran centro de la plaza, donde está lo que se denominaba en ese momento el kiosco, que era donde la banda sinfónica, bajo la batuta de Armando Meca, ejecutaba todos los fines de semana distintos tipos de música. Y ahí concurría mucha gente a escucharlo. O sea, iban a la misa a las 18 horas, a la catedral, y después de paso se cruzaban y escuchaban allí. Las remodelaciones empezaron, primero no tenía las veredas. Entonces una de las primeras cosas que se hicieron fueron las veredas perimetrales. Y todo el resto del centro quedaron con ladrillo molido, que se hacía como para digamos caminar sobre un lugar un poco más firme. Y se hicieron arcos con cipreses a la entrada de cada camino. Se cambiaron las plantas de afuera, los eucaliptos se sacaron y se plantaron plátanos, todo ahí alrededor. Bueno, todo eso fue, digamos, dándole continuamente una imagen totalmente distinta y dando cada uno su impronta. Todos los intendentes han tratado de dejar su marca y que quede allí su marca. Sí. También cambiaron en esa época, cambiaron los bancos, pusieron bancos con pata de cemento y asientos de madera. Los bancos que estaban allí se llevaron al Parque Don Tomás, ahí están en el Paseo de la Laguna, y también se cambiaron algunas de las luminarias que había allí. Es una forma, la verdad que la plaza es una forma de organización muy pueblerina, según algunos que tenemos nosotros. No tanto los actuales, sino, digamos, las que somos mayorcitas, por ejemplo, sabíamos de que se paseaba los domingos, Sí. Se paseaba por el costado de la calle Irigoyen. Ajá. Pero solamente era ida y vuelta por esa calle. Cuando ya empezamos a ser más los habitantes, Sí. Entonces no era la vereda de la plaza, sino se pasaba a la calle. Y entonces estaba desde la esquina de la plaza hasta Galver. Entonces era también ida y vuelta. Después no duró mucho eso y, digamos, se volvió a hacer una vida como más intimista. Y si no, lo máximo que se hace es sentarse en muchas de las confiterías sí. que están rodeando alrededor de la plaza para ver pasar a la gente, sí, sobre sí. todo los mayorcitos. Esa es una de las características que nosotros tenemos. Y bueno, decimos que la tardecita en el verano, además, tiene otra característica en esta plaza, que es que uno ve bandadas de pájaros negros. Son los tordos que vienen a alojarse sí. en las altas palmeras que están frente a la iglesia sí. y hacen todo. Son un espectáculo que llaman la atención. Y bueno, los atractivos de esta plaza es el Portal de Santa Rosa, un lugar de encuentro y que se destaca por la variedad de eventos sociales en nuestra, nuestra ciudad, sí. congresos, tiene casino, tiene museos, tiene eventos y una gastronomía regional que es apreciada por todos, además del esparcimiento nocturno y muchas de las figuras que vienen a dar sus espectáculos aquí, porque tenemos, por ejemplo, el Teatro Español, que tiene una acústica y un lugar espectacular para mantener todos los espectáculos. La verdad, Estela, hay datos que no sé si mis compañeros aquí lo sabían, pero viste, por eso te escuché y no quise ni interrumpir, porque eran datos que los desconocía, como por ejemplo me interesaba lo del monumento y bueno, las distintas refacciones que ha tenido nuestra plaza. Ahí mencionaste 1969. Sí, una de las últimas. Una de las últimas. Sí, cada intendente ha querido mantener sí, su impronta. Sí. Y en general, el lugar donde más se mantiene su impronta es en la plaza, por un lugar sí. de gran visibilidad. Totalmente. También están las características de cada intendente, claro. y cada gobierno, que tiene un tipo particular, digamos, y su imprime su propia impronta en todas las actividades que realiza. Después, cuando comencemos a delinear otros edificios, vamos a conocer algunas de las otras características que han tenido las autoridades comunales de aquí, de nuestra ciudad. Tal cual. Aprendiendo, ¿no? Detalles, curiosidades, información sobre distintos lugares emblemáticos de nuestra ciudad, de Santa Rosa. Estamos conversando con Estela Seoane, guía de turismo. Así que ahora sí, seguimos con la segunda parte. Bueno, vamos a hablar de algunos de los edificios adyacentes a la plaza. Por ejemplo, la catedral. En lo que hoy es la calle Avellaneda, en el lateral oeste de la Plaza San Martín, se encuentra la iglesia catedral, que es la diócesis de La Pampa. La iglesia originariamente fue primero realizada en 1895 con los materiales que sobre un terreno que donó el coronel Gil, y los materiales y el campanario que había donado Tomás Mazo. Más o menos se hizo tipo como si fuera un galpón, era. Tipo cruz romana, que llaman, una sola entrada larga. Y en ese comienzo ha tenido diferentes remodelaciones, se le fueron agregando diferentes remodelaciones. Sí. Una de ellas era que se quejaba la gente que se descomponían mucho porque tenía las ventanas muy altas. Entonces la primera remodelación se hizo en 1905 porque hubo que agrandarle las ventanas porque la gente en el verano se descomponía. Después, un dato histórico que poca gente lo sabe, es que en el año 1925 casi la rematan a la municipalidad, porque siendo intendente don Víctor Lordi, que era del Partido Socialista, se dio cuenta que la iglesia no pagaba impuestos. Entonces lo intimaron a que pagara los impuestos. Claro. La iglesia se negó a pagar impuestos diciendo que estaba exenta. Bueno, no obstante lo cual, siguieron adelante con la ejecución y entonces se dispuso el remate. Uh-huh. Para disponer el remate se hizo mediante un aviso en el diario que decía que se remataba pícaramente. No pusieron que era la iglesia, sino que se remataba un excelente galpón de 19 metros de frente, 50 metros de fondo, en perfecto estado y con una ubicación excelente frente a la Plaza San Martín. A los costados tenía todavía demasiado de terreno sin todavía edificar, tanto de un lado como del otro, porque posteriormente se hizo la parte parroquial. Bueno, entonces se llamó y el remate se hacía en el Bar El Centenario, que es donde ahora hay a una cuadra entre la esquina de Coronel, de la calle Quintana y Avellaneda, donde hay una casa de regalos. Bueno, ahí se hacía, eso era el Bar El Centenario y ahí se hacía el remate. Bueno, no hubo postores y entonces, por lo tanto, el remate se tuvo que suspender. Pero insistiendo, 2 meses después se hizo nuevamente el remate. Sí. Y bueno, y ahí se dice que fue alguno de los miembros de la Sociedad de Santa Rosa, de los que pertenecían a la iglesia, que abonaron. Y la iglesia no se remató. Bueno, después empezaron las distintas construcciones que se ha hecho a la catedral, porque la catedral ha tenido varias construcciones, se le hizo después el campanario, que se incorporó en el año 1932, y después en el año 1960 se comenzó a demoler lo que era la vieja iglesia para hacer una nueva iglesia. La nueva iglesia cayó bajo, el arquitecto Swinner, que era un belga que había venido a Santa Rosa y se había, enamorado de lo que era la ciudad, y decidió quedarse. Uh-huh. Entonces, viendo cómo hacían todos los edificios, era plena construcción de lo que es el centro cívico y demás, bien modernista, entonces imprimió su estilo en la construcción. Uh-huh. Se tardó desde el año 1970 hasta el 90, recién se pudo terminar. Muy bien. Se le hizo el frente, eran hexágonos, eran dos hexágonos, que representaban a los apóstoles. Bien. Más otro hexágono más grande con una corona arriba que representaba a la Virgen María, y el más grande con la cruz representaba a Jesús. Muy bien. Entonces eso era, digamos, el significado. Bueno, la iglesia, digamos, se había pensado en una construcción que significara, digamos, que fuera humilde, que no fuera ostentosa, pero cuando se pintó de blanco se dio cuenta de que parecía muy endeble. Uh-huh. Y eso era como que, entonces parecía como que la iglesia y el lugar de redención que simbolizaba no daba seguridad. Bueno, entonces ha tenido muchos, digamos, mucha gente que se puso en contra de este arquitecto y del edificio, y se había amargado mucho en los últimos meses de su vida el arquitecto Swinner, viendo que su obra no era entendida. Bien. Pero desde 1975 allí también descansan los restos de los fundadores, del fundador de Santa Rosa y de su esposa, y del obispo Jorge Mayer, que fue el primer obispo que tuvo esta diócesis. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar. ¿Qué nos puede contar, sí, sobre la Municipalidad de Santa Rosa, que también es un edificio bastante emblemático? Bueno, la Municipalidad de Santa Rosa en el principio se denominaba Intendencia. Bien. Fue la primera construcción de material que hubo en la ciudad, y fue donada por Coronel Gil y Tomás Mazo. La estructura era de ladrillo visto, sin revocar, y fue sufriendo diversas anexiones, porque primero era nada más que dos habitaciones y un zaguán. Como así mismo funcionaba lo que era, digamos, en esa construcción, la escuela de niñas, funcionaba la policía, el juzgado, entonces resultaba insuficiente. Entonces se le fueron agregando. También funcionaba la gobernación, era el edificio de la gobernación. En 1946 se comienza a hacer la primera gran obra de remodelación, y el encargado fue Ors Ortiz, que fue un intendente que fue demasiado audaz en su, digamos, en su prevención para realizar las modificaciones, y endeudó a la municipalidad en unas cuantas sumas, porque se llevó mucho más tiempo del previsto, como casi todas las obras suceden, que uno prevé un tiempo y después se extiende. Y se hubo que contratar en el interín numerosos edificios para que funcionara hasta que se terminó. La municipalidad está ubicada entre la escuela de niñas por un lado y el banco hipotecario del otro, y se ha ido extendiendo hacia uno y otro lado, y está hecha con un estilo bien racionalista, despojado. En este momento tiene unos baldones de arriba abajo de cemento. Uh-huh. Con un alejamiento de la calzada de más o menos 2 metros, con escalones, tiene un reloj, y cuando uno accede a la municipalidad, sobre el lado izquierdo está el salón donde están ubicados los retratos de todos los que fueron intendentes de la ciudad. Uh-huh. Y hacia el lado derecho se sube una escalera que lleva al Consejo Deliberante. Así es. El Consejo Deliberante tiene una sala muy bien dotada, que además no solamente es para que se realicen allí, digamos, las sesiones del Consejo, sino que también hay conferencias, vienen personalidades de distinta jerarquía, tanto de la ciudad, de la provincia, como de otros lugares, y está acondicionado para representaciones de libros, teatros y conferencias. Eso es lo que es, digamos, este tipo de edificación, donde es la sede, a su vez es la sede de las autoridades municipales, y lugar también donde se realizan numerosos numerosas presentaciones y donde los habitantes de la ciudad suelen concurrir a expresar tanto sus quejas como manifestar el acuerdo por las legislaciones que han receptado todas todas las inquietudes que se presentan. Estela, estamos jugadísimos con el tiempo, pero me gustaría saber, por ejemplo, curiosidades o información sobre la universidad también. Ah, bueno, sobre la universidad. Bueno, la universidad fue, al principio, la universidad fue provincial, nada más. O sea, en 1951, cuando se realiza la provincialización de La Pampa, se funciona la primera universidad que es de tipo, digamos, provincial, costeada con fondos del Estado provincial. Esa situación empieza en 1958 y sigue hasta 1973. En 1973, después de hacer toda una serie de, digamos, de manifestaciones donde participaban incluso no solamente los alumnos de la universidad, sino alumnos de todos los colegios, sean primarios, secundarios, después se logró hacer que la universidad fuera fuera nacionalizada. El edificio tiene tres pisos. Fue iniciado en 1960, diseñado por el arquitecto Eduardo Rodríguez Pozo, y tiene también una explanada con escalones para acceder hasta arriba. Está resuelta tipo telón de un... escalones importantes, son puntos de encuentro. Y siempre exactamente, son puntos de encuentro, incluso cuando en la plaza hay mal tiempo, los actos previstos para la plaza pasan para allí y se reúnen allí como un lugar de contención de todos. Se tiene acceso al rectorado y es la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa. Aquí no funcionan todas las facultades que están funcionando en la Universidad Nacional de La Pampa, sino las que tienen sede en Santa Rosa, algunas, porque hay otras que, atenta a la cantidad de alumnos que en este momento tiene la facultad, ha debido realizar en otros lugares. Además, su interior exhibe imponentes murales que están registrando, conmemorando históricos reclamos, sobre todo de los derechos humanos y de las luchas de género de las mujeres, sobre todo entre derechos entre varones y mujeres. Y tiene el aula magna, es imponente, está en el subsuelo, tiene butacas para 500 asistentes y también es un lugar de muy buena acústica. Y no solo reservado para los actos académicos, sino para que se abre también a la comunidad y presta numerosos servicios y acompañamiento a todos los principales acontecimientos que suelen pasar por nuestra provincia. Totalmente. La verdad que es tirano el tiempo en radio y por ahí juega en contra, ¿no? Pero está muy interesante. Estela, te agradecemos mucho por compartirnos toda esta información de estos lugares tan importantes, ¿no? En nuestra ciudad de Santa Rosa, info que la verdad ya lo dije en el bloque anterior, desconocía o no me acordaba, ¿viste? Cuando lo estudia uno en el colegio. Sí, que te pasas de alto. Pasaron los detalles, los años, y bueno, está buenísimo que hayamos compartido este momentito junto a vos. Te agradezco mucho. Bueno, y yo también estoy muy agradecida por haberme permitido expresarme sobre los lugares de nuestra provincia, y en este caso de Santa Rosa, y haberlos conocido a ustedes, que realmente han facilitado toda la actuación. Muchísimas gracias. Bueno.